Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé cuando me llamen en cualquier tribulación, y siempre seré su Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos humildemente que, cuanto más se acerca el día de la fiesta que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos preparemos para celebrar debidamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon, ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor, y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba, casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel al que hemos de abrir sinceramente nuestro corazón y no rechazar este tiempo de salvación. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy es jueves, y como todos los jueves tenemos presente al Santísimo Sacramento. Un sacramento que lastimosamente en nuestro país y en muchas partes de América Latina el evangelismo ha abandonado. Pasarse de católico a evangélico no es un progreso, es un empobrecimiento. Se pierde la Santísima Eucaristía, sacramento donde Jesucristo está verdaderamente presente, cuerpo, alma, sangre y divinidad. La palabra de Dios es importante y la tenemos en la Iglesia Católica, pero al perder la Eucaristía se pierde la fuerza de ese sacramento. Recordemos que la Cuaresma es un tiempo donde hay que estar alimentado también de la Eucaristía, no solo de la palabra. La Eucaristía es el maná verdadero que nos alimenta, nos fortalece en este camino que no es fácil si lo estamos viviendo bien. Para que sea posible entonces vivir este tiempo, hermanos, con fortaleza decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, hermanos, es la palabra, claro, la que nos ilumina. Nos ilumina y a veces mejor si no la escucháramos. Yo me recuerdo que cabalmente en una persona que me lo comentaba hace muchos años, me decía, yo evitaba ir a misa, escuchar las lecturas, evitaba que me hablaran de las cosas de Dios porque en el fondo yo sentía un rechazo. Es decir, yo rechazaba porque sabía que esto provocaría mi conversión. Pero cuando yo abrí mi corazón, esa palabra fue palabra de vida, fue palabra de luz. Naturalmente hoy se nos habla de que ese rechazo es muy grande y puede darse, porque estamos en Cuaresma y es tiempo no de rechazar, sino de recibir esa palabra. Jeremías dice, esa es la orden que di a mi pueblo, dice el Señor, ¿verdad? Escuchen mi voz y yo seré su Dios. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. La historia de Israel es una historia que siempre es importante reflexionarla, ¿no? La historia de un pueblo que lo tuvo todo, lo tuvo todo. Ante todo tuvo a Dios y sin embargo rechazó a Dios y entonces lo perdió todo. Hay que darnos cuenta que esa rebeldía de Israel no es que es de ellos, puede ser también nuestra rebeldía. Se dice que la iglesia es como un nuevo Israel, ¿no? Entonces el mismo pecado puede darse con nosotros. Por ejemplo, en el Evangelio, ¿qué sucede? Está Jesús obrando un milagro, expulsó un demonio, y el mudo pues ya queda curado, y en vez de creer en él, dicen, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, príncipe de los demonios. Otros le pedían una señal para ponerlo a prueba. Es decir, cuando falta la fe y la apertura y la fe en Dios, puede predicarte un ángel bajado del cielo que tú dirás, esto es un espejismo, esto es un sueño, esto es algo que no existe. Por eso Jesús cuenta esta parábola, dice, miren, si un rey está dividido, un reino está dividido y se pelean, pues ese reino va a la ruina. Les cuenta también la historia de un hombre que ciertamente es fuerte, pero llega otro y le quita sus bienes, y si este hombre se queda así, pues es porque no ha podido, ¿no? La explicación de Jesús es una llamada a la reflexión, porque no hay más sordo que el que no quiere oír, ni ciego que el que no quiere ver. Y la cuaresma es un tiempo de confrontar nuestra sinceridad delante de lo que Dios nos propone. No evadir esa palabra, sino ponerla en el corazón abierto. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Nos preguntamos hoy en la meditación, en primer lugar, ¿no será que estamos rechazando lo que Dios nos pide? ¿O por lo menos lo que Dios nos pide? Una persona me decía, mire, a mí de la Biblia lo que me gusta es cuando el Señor dice que destruirá a mi enemigo. Bueno, estás leyendo el Antiguo Testamento, como hacen lastimosamente los evangélicos. Los evangélicos ya se olvidaron del Nuevo Testamento, solo leen el Antiguo. Se volvieron judíos otra vez. Porque sí, dice en el Antiguo Testamento que Dios destruirá a tu enemigo, pero dice en el Nuevo, ama a tu enemigo, ora por el que te maldice, bendice al que te hace daño. Entonces, ¿no estaremos como rechazando lo que realmente Dios nos pide? Y en segundo lugar, bueno, ciertamente, ¿no será que tenemos un corazón dividido? Por una parte queremos, ¿verdad?, el bien, pero no dejamos esas malas costumbres, esas malas amistades, esos malos caminos. Me comentaba alguien, cada vez que voy a estar con mis amigos me da miedo porque tengo que terminar hablando como ellos, palabrotas, tomando como ellos, tragotes, tengo que estar con ellos y siento que se me va lo que es propio de mi vida cristiana. Mejor perder los amigos, incluso todos, que perder a Dios. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te han rechazado. Están viendo lo que tú obras, y dicen que lo haces por el poder del príncipe de los demonios. Perdona, Señor, esa actitud, porque también es la nuestra. Cuando tantas veces nos cerramos a tu palabra, nos da signos de conversión y pensamos que son cosas vanas. Señor, danos la humildad para poder admitir que nuestro corazón está dividido. Por una parte queremos, pero por otra no queremos en realidad la salvación, la salud. Danos, Señor, el poder desear esa salud verdaderamente y trabajar por ella con tu ayuda. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, tomamos la antífona del Salmo 94, Señor, que no seamos sordos a tu voz. ¡Qué hermoso esto! Señor, que no seamos sordos a tu voz. La sordera no solamente la física, es la espiritual, ¿verdad? Porque ciertamente el Señor dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión. Estamos viendo que el Señor obra, estamos viendo que el Señor, que yo quiero un milagro, yo quiero ir a una noche de gloria para ver cosas extrañas, grandes predicadores, estrellas, donaciones, ofrendas. No, Dios actúa silenciosamente, de modo a veces escondido, pero cierto. Entonces pidamos al Señor una sincera apertura de corazón en este tiempo, diciendo, Señor, no seamos sordos a tu voz. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente, en la acción queremos tomar dos propósitos, hermanos. El primero es abrir nuestro corazón al Señor con franqueza, con sinceridad. Recordemos que no hay más sordo que el que no quiere oír, como decíamos, ¿no? Recordemos que se nos ofrece muchas formas falsas de ser cristiano hoy, en alabanza, en una moral reducida a lo mínimo, ¿verdad? Yo no robo, yo no hago esto. Bueno, eso es bueno, pero ¿dónde está realmente la conversión de toda corrupción? Un camino hacia el bien, hacia la justicia profunda, ¿dónde está? Y en segundo lugar, nosotros pues no rechacemos al Señor. Es que dame una prueba, es que yo necesito esto. Estamos como condicionando lo que el Señor nos quiere decir. Ahora vamos a pedir esto, hermanos, estas dos intenciones por intercesión de María Santísima. Pero hoy, recordando al Santísimo Sacramento, recordamos que vamos a la iglesia a alimentarnos de ese maná. El pueblo sin el maná no podía caminar en el desierto, nosotros también. Alimentémoslo de la Eucaristía para poder verdaderamente seguir adelante en el tiempo de conversión. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.